gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui, con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Estamos escuchando grabaciones de la novel cantante argentina Bibi Berri. Quizá para muchos auditores no le sea un nombre ajeno, ya que ella se presentó en el Val para Tango el 2013 y luego en el Festival de Arica el mismo año. El nombre del CD es Rosa de Tango, como el recuerdo a una tía que oyó cantar tango desde su infancia en tertulias familiares que duraban hasta el amanecer. En la siguiente pista, Viví elige un tango de la creación de Héctor Stamponi y la música de Cátulo Castillo, El Último Café. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café que tus labios confequillo pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Llovía y te ofrecí el último café. Los músicos que destacan junto a la guitarra de Angeleri en dirección y arreglos son Nicolás Enrich en bandoneón, Roberto Tormo en contrabajo, Germán Gómez en percusión

fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. De dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la cosas secretas le contaría, un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría. Bibi Berry, de la edad de 6 años, pidió que le compraran su primera guitarra y desde aquella época comenzó a acompañarse en canto hasta su adolescencia, cuando ingresó a sus estudios universitarios, recibiéndose como psicopedagoga, carrera que había desarrollado en los últimos años. Pero la música venía y ya estaba en su ADN, y debe expresarse además en el canto para parte de su vida. El 2015 comienza con sus estudios para llegar a su primer disco, con la asesoría de las destacadas profesoras y estudios de expresión. En este disco Bibi entiende que el folclore es también parte de la música de su país y agrega un disco de samba de Daniel Toro, Samba para olvidarte. Thank you.